Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa. Esperamos vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas. En riguroso directo, aquí en Radio Vallecas. Oscuro, tenebroso, motero, rockero, Valle del Cas, comenzando lo que sería la semana 50 de este 2019, que poquito a poco va agonizando. Semana 50, 51, 52 y daremos cerrojazo, carpetazo a este año que quién sabe si hará bueno el 2018 que dejamos atrás y alguno que otro. Pero bueno, todas las ilusiones puestas en el próximo, ¿no? Por supuesto. Muchas cosas, muchos estrenos para lo que va a ser el programa de hoy, si quieres compartir con nosotros las próximas dos horas de comunicación. Además, tenemos invitados especiales. Y si la vida funciona bien, pues hoy nos visita la amiga Carmen de AK Custom y estamos encantados de recibirla, así que vamos a ver si todo va bien. A las buenas noches, Carmen. Buenas noches, ¿qué tal estáis? ¡Oh, qué maravilla, qué preciosa voz! En este desierto de todos los domingos. Tiempo donde... que no se me escuchaba por aquí. ¡Qué preciosa voz! Bueno, pues bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Vamos, vamos, que no es poco, vamos, trabajando mucho, pero vamos. Vamos tirando, trabajando y que no falte el trabajo, pues. Y contentos. Pues Carmen nos hablará de cosas muy interesantes, como un club de rock and roll que están haciendo vídeos, que hay es una especie de asociación, tiene sus cuotas. Bueno, va a quedar todo en familia porque al final esto es un mundo muy pequeño y entre amigos y nos lo va a contar muy bien, muy bien. Y eso será un poquito más adelante. El que era responsable subsidiario de este programa, el amigo Manomen, ha amenazado con venir. Así que aquí le esperamos con los brazos abiertos y el botijo destapado. Así que vamos a comenzar sin dilación. Yo no sé si tú, Carmen, estás oyendo ya las jingle bells y las campanillas de Navidad en la lejanía. No sé si las estás escuchando. Yo hace ya unos días, unas horas que ya vengo escuchando incluso a los renos, a Rudolf, a algún que otro Papá Noel. Y bueno, pues todas esas campanillas y todos esos cascabeles del trineo de Santa Claus, los Reyes Magos también. Ya estamos poniendo los polvorones para los Reyes Magos. Sí, sí, estamos terminando el puente de este de la Constitución o el macroacueducto, como lo queráis llamar. Pero yo voy oyendo por ahí cosas de Navidad y qué mejor que empezar con una canción de los AC/DC que nos recordaba precisamente eso. Se llamaba Mistress for Christmas y decía algo así: I want the woman in red in the bottom of my bed. Así que

here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to. Bueno, pues arrancado el programa, continuáis por aquí. En lo que quizás a lo mejor, como estamos ahí en un puente de la Constitución, macroacueducto, que en algunas comunidades, aquí en la Comunidad de Madrid, se ha hecho, se ha trasladado a la fiesta el lunes, uno puede estar, no sé, desubicado, uno puede estar pensando, está fuera de onda, y no haber caído en la fatídica fecha que es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es una fatídica fecha, porque a la hora de escribir a alguna persona que hace unas cuantas décadas, años, cometió un maldito delito contra uno de los mejores músicos que ha dado este planeta, esta civilización, pues nos acordamos de que se cargaron, que mataron a todo un John Lennon, y fue un maldito Mark Chapman en un 8 de diciembre como hoy. Here on my own again. Straight in the sunshine. No need to. A una calaña de ese tipo, a un personaje, a un Mark Chapman como ese, es que no encuentro calificativos. Podría agotarlos porque, no sé, bastardo, malnacido, no sé. Una persona que se carga, que mata a un creativo, a un artista, a todo un mito, a toda una leyenda, a todo un, no sé, un creador de fantasía, de musicazo, compositor, y más pues con todos los himnos de música que nos ha dado, pues no merece ni nombrarle, ni siquiera tenerle en cuenta. Pero lo cierto es que este 8 de diciembre es otra vez un nuevo aniversario de esa fatídica fecha en la que John Lennon desgraciadamente nos dejó porque algún hijo puta se lo cargó. Look at me here on my own again. Así que si os parece bien, y no por menos debiéramos de imaginarnos como él se imaginaba el mundo, pues vamos a poner el Imagine. Lo que pasa es que lo vamos a poner en una versión muy bonita de un compositor canario, se llama Antonio Miguel Pérez, es un amante de la música de los Beatles y hace ya unos añitos sacó un disco que nos estuvo presentando por aquí en formato entrevista y que se llama Loverpool. Con Loverpool matas dos pájaros de un tiro, pues para hablar de estos chicos de Liverpool a los que idolatra él, idolatramos nosotros e idolatra a todo el mundo, incluido por supuesto el señor John Lennon. Así que en ese disco, en el que recogían un montón de temas de los chicos de Liverpool, había tres temas propios, pero hoy, si os parece bien, vamos a ir a por el que de ninguna de las maneras se podía escapar en una fatídica fecha como hoy. Versión de Antonio Miguel Pérez, por supuesto, para este magnífico, magnífico, inigualable Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Nothing to planet spinning, the force of love beginnings. Oh, we've come to pues ahí estaba nuestro pequeño homenaje a un maravilloso creador, artista, músico, compositor, que un mal nacido se lo cargó en un 8 de diciembre como hoy, Mr. John Lennon. Y bueno, pues también el reconocimiento a un cantautor, a un fantástico músico de las Islas Canarias, que además por las redes sociales nos consta que también ha tenido sus achaques y sus historias médicas, por lo que hay que dar gracias a los médicos, pues porque al final tenemos una medicina maravillosa y tenemos unos médicos y una sanidad muy por encima de lo que nos creemos. Así que nos alegramos de que Antonio Miguel Pérez, por supuesto, haya recuperado 100%. Y bueno, pues ahí estamos recordando este su álbum de 22 temas, en los cuales pues estaba recogido este corte número 3, el Imagine, que ha sonado. Y luego pues había unas cuantas colaboraciones. Y las de Antonio Miguel Pérez, las canciones son tres, que son el Loverpool, el It's Great y el On My Own. Suena muy bien, cortesía de Top Artist Promotion nos llegó este maravilloso álbum hace algún tiempo. Y bueno, yo como soy así en estas cosas, me gusta presumir de que tenemos grupazos en nuestra tierra, en nuestra piel de toro, que en su momento fueron pioneros en hacer un homenaje a John Lennon. Hicieron una maravillosa canción los chicos de Coz. Juan Márquez y sus chicos en su momento hicieron un fantástico tema que cada vez que escucho esta su letra, hablando de todo lo que ocurrió, con unos coros maravillosos, en una versión orquestada con unas teclas de lujo, la verdad es que es chapó. Y nos apetece compartirlo con vosotros, así que sin más dilación, el único, yo creo, no sé si desde entonces habrá habido más, pero por lo menos los primeros, los pioneros en hacer una fantástica homenaje, versión a aquel John Lennon que hoy estamos recordando en un fatídico 8 de diciembre, pues fueron estos chicos que se llaman Coz. We'll be right back.

pues en la forma de Coz, en la forma nuestra, pues continuamos con el programa. Y bueno, tenemos mucha actualidad. Hay bandas que mueren, hay proyectos que nacen, y de los queridos y conocidos Metal Blues Band nos vamos como Ave Fénix a transformar en un grupo stoner que merece muy mucho la pena y que próximamente van a tener un concierto en la Sala Potemkin de Salamanca. Se llaman Roma Santa en su formato de Power Trio. Para la gente que le guste las etiquetas, pues es una banda al estilo stoner rock muy, muy a tener en cuenta. Y van a estar tocando también con otra gente que también les vamos a pinchar hoy aquí, porque tienen un fantástico álbum y enseguida iremos con ellos, se llaman Doble Esfera, pero antes vamos a hablar un poquito de Roma Santa. Bueno, pues como bien dice aquí el compañero Coyote, Roma Santa Stoner Band es una banda que nació de la evolución de la antigua Metal Blues Band. Hicieron un cambio sustancial en su música y permanecieron en la formación, como bien hemos dicho, un formato de power trio. Tienen una experiencia acumulada de una década y hicieron más de 250 conciertos, perdón, varios videoclips oficiales, cuatro trabajos ya editados y han compartido escenario con grandes figuras de la escena musical. La curiosidad de esta banda Roma Santa es que utiliza afinaciones muy graves con sonido stoner, una potente base rítmica y desgarradores guitarras combinadas con una voz acorde al nuevo formato de la banda, con un formato además muy acorde para festivales. Vamos con la formación de la banda, la cual está compuesta por Danny Hammer en batería y coros, Jimbo Destroy en guitarras y coros y Fatman al bajo y voz. El primer trabajo de la banda que hoy os vamos a presentar lleva por título Sonora y lo componen 9 temas que nos transportan desde sonidos puramente stoner, desérticos, a ritmos trepidantes de auténtico rock con sucias distorsiones. Se ha editado un videoclip oficial con el tema Hister, que está incluido en el álbum anteriormente citado. Podéis encontrar su videoclip y los 9 temas que componen el disco en su canal YouTube. Roma Santa comienza este mes la presentación de su nuevo trabajo en salas y festivales, iniciando una gira que los llevará por varios puntos de la geografía nacional, incluso a Portugal. La grabación y la producción de este disco ha corrido a cargo de la propia banda, como tantos trabajos en bandas de este país. Es un trabajo de autoedición, como bien digo, y ha contado con técnicos de sonido reconocidos, tales como Jimbo Destroy y Samurai. El vídeo lo ha producido Century PA y la portada está diseñada por el tatuador y dibujante Vicente Tramoño, de Tramoño Tattoo Club. Próximamente va a comenzar la promoción por todas las emisoras de radio, en canales de internet y en todos los medios especializados. El contacto y la información de la banda lo podéis encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y bueno, su email de contacto es romasanta.stoner@gmail.com. Exacto, y tal como nos contaba la compañera Carmen, una banda con la que vamos a ir a continuación con un tema incluido en ese Sonora que os estamos estrenando. El tema elegido es el Prelude. Es un tema instrumental que nos ha enganchado desde el puro principio, como esperamos que os enganche a vosotros. Y bueno, pues entre que los Doble Esfera son muy buenos y estos chicos renacidos cual ave fénix de la Metal Blues Band también lo son, con mucha experiencia y muchas tablas. Os recomendamos ese concierto, el que pueda acercarse a la Sala Potemkin de Salamanca el próximo finde, el 14 de diciembre. Sin más dilación, que escuchéis el preludio. Os lo estamos estrenando aquí y esperemos que os mole. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. We'll be right back. Bueno, pues como hemos dicho, estamos ya en fiestas prácticamente navideñas. Estamos ya escuchando los cascabeles de los trineos, de Santa Claus, de los renos, de los reyes magos. Se acercan ahí en la lejanía, yo ya los escucho, los camellos, en fin. Y como son festividades, todavía la del puente, pero ya se oye en la lejanía esas campanas de Navidad, tenemos por aquí visitas muy agradables de chicos que nos están anticipando pues que esta va a ser una de las mejores Navidades que jamás hayamos pasado. Y tenemos a unos chicos que se llaman Héctor y Pablo. Y los dos chicos a continuación nos van a decir qué es lo que estudia cada uno. Así que, a las buenas noches, Pablo. Hola, buenas. ¿Tú qué estudias, compañero del metal? Estoy estudiando primero de la ESO. ¿Primero de la ESO? Bueno, y ahora vamos a ir con Héctor. Hola, buenas noches, Héctor. Holita. Holita, Héctor, ¿tú qué estudias? Yo estoy en tercero B. ¿Tercero B de? Primaria. De primaria, tercero de primaria. Pues eso está muy bien. Y bueno, sabéis que esto es un programa rockero. Me imagino que a vosotros, ¿qué os gusta más, el reggaetón o el rock? El rock. El rock, rock hasta la muerte. Rock hasta la muerte. A ver si otros niños que os escuchan toman nota de vosotros. Claro que sí. ¡Qué grandes que sois! Bueno, pues una vez que han sonado estos chicos que se llaman Roma Santa, y una vez que han sonado estos chicos que se llaman Pablo y Héctor, Héctor y Pablo, luego iremos con ellos, por supuesto, hay más. No se vayan, amiguitos, aún hay más. Vamos a ir con los chicos que les estarán acompañando en Salamanca, en la Sala Potemkin. Unos chicos que en su momento se atrevieron a hacer un álbum que se llama Rock del Siglo XXI. Se llaman Doble Esfera. Y nos apetece mazo poner un temita que no es corto precisamente para que podáis admirar la calidad de estos chicos. El tema se llama Sangre y Sudor. El álbum es del 2017. Con todos ustedes aquí, los chicos que nuevamente suenan, por derecho propio, se llaman Doble Esfera y estarán en concierto, como decimos, con Roma Santa próximo fin de semana en Salamanca. Yo no me los perdería, forastero. Es como un nudo que estrangula la creatividad. embaucador. El destino se volvió a burlar de mí, me arrastró esta maldita ciudad. La agonía que ahoga mi deseo nunca fue clave de mi inspiración. En mis botas restos de sangre y sudor, el camino me dejó. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues continuáis por aquí después de haber escuchado a este pedazo de grupo y ese pedazo de tema. El tema se llama Sangre y Sudor. Repetimos, es de los grandes Doble Esfera, que vienen del Levante español. Y el álbum se llama Rock Duro del Siglo XXI, es del 2017. Y bueno, recordaros, el concierto de Roma Santa y Doble Esfera, solo 10 pavos en taquilla, va a ser en la Sala Potemkin el 14 de diciembre. Es un sábado, la Sala Potemkin, para quien no lo sepa, está en la calle Consuelo número 4 de Salamanca. Y la apertura de puertas será a partir de las 21 horas y los conciertos a partir de las 22 horas. Yo, si pudiera y las circunstancias acompañaran, Salamanca no está muy lejos y me hacía una escapadita. Lo que pasa es que algunos, por circunstancias personales, no vamos a poder, pero por eso estamos dándole cancha. Concierto súper recomendado, el de Doble Esfera y Roma Santa, ahí en la Sala Potemkin de Salamanca para el próximo fin de semana, en concreto el 14 de diciembre. Bueno, y ahora quería dar paso a una iniciativa muy interesante que a lo mejor alguno no se ha percatado y que está teniendo lugar en este país. Es un club rock and roll, una asociación que, como en el sumario os hemos comentado, Carmen, nuestra querida y guapísima Carmen, nos va a comentar a continuación y nos va a explicar. Y luego, por supuesto, le vamos a preguntar a nuestros visitantes, a Pablo y Héctor, qué les parece esta iniciativa tan interesante. Así que adelante, Carmen. Quiero comentaros, muchos de vosotros ya habréis visto la serie Rock and Roll en YouTube, que consta de 5 capítulos, el quinto de momento es solo para socios. Y se va a hacer un evento en la mazmorra el 14 de diciembre entre las 8 y las 10 de la noche. En el evento se va a presentar un DVD que se lanza al mercado ahora con los 5 capítulos de la serie y se quiere rodar la segunda temporada. Os invitamos todos a venir a la mazmorra el día 14 de diciembre a que veáis fragmentos del capítulo y a que veáis un poco cómo va el DVD. Tenemos que llegar a 2.000 socios, chicos, y si no, no podremos rodar la segunda temporada. El Club Rock and Roll quiere estos socios para rodar la segunda temporada y hacer que el rock and roll en España sea independiente, porque a partir de ahí podremos organizar nuestros propios eventos y no tendremos que depender de nadie. Esa es un poco la idea en segundo plano que hay por detrás de la serie. Una serie cuanto menos divertida y estupenda. Os recuerdo que os podéis hacer socios a través de la web www.rockandroll.es y en el bar Caos y en el bar Cat House directamente en punto físico. Y en el evento que se hará el 14 de diciembre en la mazmorra, en Vicálvaro, también directamente en el punto de merchandising que pondremos de rock and roll. Y os esperamos a todos y os animamos a haceros socios. Son solo 6 euros al año. Y con esto conseguiremos hacer el rock and roll mucho más nuestro. 6 euritos al año, nada más y nada menos. Yo creo que si nuestros chicos saben un poquito de divisiones y de matemáticas, yo creo que eso es menos de 1 euro al mes, ¿no? Pablo, Héctor, si son 6 euros al año, yo creo que eso es menos de 1 euro. La verdad es que merece la pena meterse en un club de rock and roll. ¿Vosotros lo haríais, chicos? Sí, la verdad es que... Yo, por supuesto. No tenéis ninguna duda, ¿no? Y además luego poder organizar eventos rockeros, ¿no? Y rock and rolleros. Sí, la verdad es que el precio está muy bien y 6 euros al año para una persona pues adulta no es prácticamente nada. ¿Habéis ido a algún conciertillo, algún evento musical vosotros? Yo me parece que sí, de pequeño. Sí, yo también. Bueno, nos habéis dicho lo que estudiáis. ¿Qué edades tenéis vosotros, Pablo? Yo tengo ahora mismo 12 años. ¿Y Héctor? Yo 8. Bueno, pues ¿os está gustando esta historia radiofónica de aquí, de hoy domingo 8 de diciembre del 2019? Pues claro. ¿Sí? Sí, bueno, pues muy divertida. Vamos a ir con más música y sobre todo con más cosas que nos tiene que contar Carmen en un ratito. ¿Os parece, chicos? Claro. Muy bien. Y por supuesto, no queremos saber nada del reggaetón. A ver si alguno nos está escuchando y toma nota. Sí, señor. Buenísimo. Bueno, aprovechando que está el señor Manumén por aquí, vamos a hacerle unas preguntas que hace tiempo que no tenemos ocasión. Buenas noches, Manumén. Hola, buenas noches, compañeros del metal y otras industrias. La dirección del programa quería hacerle a usted unas preguntas y es, ¿usted sigue siendo el responsable subsidiario de este programa por muchos conocido como el Subsi? Efectivamente, el subsidiario responsable. Entonces, para bien o para mal, aquel que tenga que hacer algo o comentar algo de este programa, siempre usted puede responder subsidiariamente, ¿no? Efectivamente, pero siempre a la cara. Sí, críticas constructivas o destructivas, pero siempre a la cara, ¿no? Pero que haya, por lo menos que haya constructivas o destructivas, de todo lo bueno y de todo lo malo siempre podemos aprender. ¿Y qué es lo que no va a sonar aquí nunca en este programa, Manumén? Reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Bueno, pues el tío Coyote, que es el que os habla, le tenía preparado un temita que yo creo que le va a gustar mucho al señor Manumén. Es de un chico que toca muy bien la guitarra, se llama Mako. Y bueno, pues nos apetece poner un blues. Se llama El Blues de la Vieja Vallecas. ¿Qué te parece eso, Manumén? Espectacular. Pues vamos con ello, si os parece, chicos. Que nada lo podrá remediar. Sé bienvenido si estás en el Valle del Car. Tengo ensayo y el domingo a ver. vieja Vallecas ha llegado al lugar. Shoot that out, shoot that out. Y tiene tanta fuerza que nada lo podrá remediar. Shoot that out, shoot that out. Sé bienvenido si estás en el Valle del Cas. El blues de la vieja Vallecas ha llegado al lugar. Shoot that out, shoot that out. Y tiene tanta fuerza que nada lo podrá remediar. Shoot that out, shoot that out. Sé bienvenido si estás en el Valle del Cas. Everybody, this is Peter Cass from the Omen Rock Band. I'm at Iguana Rock and Roll in Radio Vallecas. Give it up, baby. Calla, Peter, calla, tío, hombre. Calla. Somos Omen, brother. Eddie, queremos, come on, man. Queremos desear felices fiestas. Y este es Peter, que es canadiense, pero espera, ¿qué os va a decir? Hey, hey, Merry Christmas, Feliz Navidad Merry y todo Christmas. Eso. Sí. Happy New Year. Y estamos encantados, estamos en Iguana Rock. Un beso a todos y os deseamos lo mejor, de corazón, el mejor rock. Iguana Rock and Roll. Y lo que diga la rubia. La rubia, a mí me gusta la rubia. Pues la rubia, a mí me gusta la rubia y también la morena. ¿Puedo decir la polla en vinagre? Wake the nation, come the new Jerusalem. Bueno, pues continuáis por aquí en el programa Iguana Rock. Esperemos tu radio show favorito de todos los domingos a partir de las 22 horas. En un ratito os vamos a recordar esas formas de contacto para que nos contactéis en el directo, en el diferido, cuando estéis currando, cuando estéis de vacaciones, cuando nos queráis mandar material, si sois bandas que empezáis, si sois bandas consagradas y nos queréis hacer llegar vuestro último álbum, en fin, todas esas formas para que nos contactéis en el 2019 o lo que queda de él, cuando estamos a punto de pasar de década por la gloria de mi madre. Bueno, como siempre, promocionando conciertos y festivales guapos, y vamos a ir con los Dream Theater a continuación. Una fantástica banda que en su momento, entre otros, creó Mr. Magnificus a las baquetas, el señor Mike Pornoy, que ya no está por ahí. ¿Pero qué nos está ocurriendo? ¿Por qué no se me informa de estas cosas? Pues lo cierto es que tenemos un saludito que lo queremos con él, de Mike Pornoy, pero los Dream Theater nos van a estar visitando en enero del 2020. Y hay buenos motivos de por qué lo hacen. En concreto va a ser en Barcelona, el 29 de enero, en el San Jordi Club. Y en el Within Center de Madrid, el 31 de enero. El motivo y la razón es que tienen un nuevo álbum que se llama The Distance Over Time, y lo han llamado la gira o el tour The Distance Over Time, y con magníficos musicazos. Además, van a estar celebrando 20 años de aquel mítico Metropolis Scenes from a Memory, las escenas de una memoria. Y como decimos, los grandes Dream Theater, aunque sin Mike Pornoy, pero súper bien sustituido, celebrarán los 20 años de ese lanzamiento del Scenes from a Memory. Será, como decimos, en enero del 2020. Los reyes del metal progresivo no necesitan presentaciones de ningún tipo. Con el nuevo disco, titulado Distant Overtime, como bien decimos, el grupo americano va a volver a nuestro país tras el inolvidable concierto que dieron en Rockfest Barcelona. Dream Theater celebrará los 20 años del lanzamiento de Metropolis Part 2, Scenes from a Memory, el 29 de enero en el San Jordi Club de Barcelona y el 31 de enero aquí en Madrid en el Within Center. En esta gira, los Titanes del Rock Progresivo van a recorrer 16 países en Europa y ofrecerán un show con un setlist de nada menos que de 3 horas, que va a estar compuesto por grandes éxitos y canciones del último álbum, que seguramente nos van a hacer vibrar a todos los fans y seguidores en toda Europa, desde el principio hasta el fin. La excelencia instrumental de Dream Theater, junto con su inconmensurable capacidad compositiva, los ha llevado a convertirse en clásicos de nuestro tiempo, demostrando ser uno de los grupos más complejos y vanguardistas del metal de los últimos 30 años. Tras estos 20 años transcurridos desde el lanzamiento de Essence from Memory, la banda va a ofrecer un espectáculo actualizado, pero que nos va a devolver seguramente aquellos años y dibujará la historia de una obra maestra bajo una luz que hará que el concierto quede grabado para siempre en nuestra memoria. Pues ahí está, ahí os lo hemos anunciado, merece muy mucho la pena, ojo a vuestras agendas, yo no me lo perdería, forasteros, así que si os parece vamos a ir recordando ese Metropolis, el Essence from Memory y por supuesto que suene aquí la obertura 1928 de la escena segunda. Señoras y señores, con todos ustedes vamos a levitar, aquí sí que estaba Mike Pornoy a las baquetas con Dream Theater. We'll be right back. subconscious strange sensation, unconscious relaxation. What a pleasant nightmare, and I can't wait to get there again. Pues ahí está sonando esa obertura 1928, perfectamente enlazada con todos los temas de este Metrópolis 2, que por supuesto merece muy mucho la pena. 3 horas de concierto que amenazan estos chicos con darnos. Yo no me lo perdería, forastero. Continuáis por aquí y bueno, tenemos unos chicos que nos están visitando, son los protagonistas de aquí, del programa de hoy. Se llaman Pablo y Héctor y vamos a preguntarles en vivo, en directo, en riguroso directo aquí en el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas, ¿qué es lo que les está pareciendo este radio show por la gloria de mi madre? Hola chicos, ¿estáis ahí en los micros? ¿A Héctor? Pues claro. Bueno, ¿y qué os está pareciendo toda esta aventura radiofónica? A ver, contarnos. A mí me está pareciendo muy divertida. Está todo muy divertido. ¿Hacéis muchas horas de deberes en casa? ¿Os mandan en el cole muchos deberes? Un poco. ¿Sí? Yo diría que sí. Bueno, ¿tenéis costumbre de hacer los deberes escuchando música de fondo o no? Más o menos. Más o menos. Yo no sé si sabíais que aquí en la Comunidad de Madrid, los chicos, los pequeñitos como vosotros, podéis ir a los conciertos siempre y cuando tengáis el acompañamiento de vuestros padres o tutores o una autorización pertinente. Eso hasta no hace mucho era imposible. ¿Lo sabéis que a partir de hace un tiempo ya se puede hacer? Sí. Pues, ¿y os gusta ir a los conciertos? ¿Vais a ir cuando venga el buen tiempo a más de 4? Sí. Yo diría que sí. Bueno, y a mí me ha soplado un pajarito por ahí, Héctor, que hay canciones que tú te sabes de grupos que amenazas con volver próximamente a cantárnoslas por aquí. Sí. ¿Y en concreto de qué grupos son? De los de Marras. ¿De los de Marras? Anda, qué bueno. ¿Y tú, Pablo, próximamente, cuando vuelvas, te atreverías con alguno? Sí. ¿Y te sabes los nombres y las canciones o...? También de los de Marras. De los de Marras también, o sea que os han gustado mucho. Bueno, pues nos alegramos que los fantásticos Los de Marras hayan calado bien en la juventud y en los pequeñitos, los cuales pues eso, hay que inculcarles desde pequeñito la cultura, el buen rock and roll y la buena música. Porque lo que no estamos dispuestos a escuchar nunca jamás es... El reggaetón. Se puede decir más alto, pero no más claro. Las generaciones que vienen lo tienen claro. ¿Lo tienes tú que nos escuchas, oyente? Yo creo que tenemos que poner una cuñita, ya que han sonado los Dream Theater. Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. I get up, nothing gets me down. You got it. Seen the darkest around, and I know, baby, just how you feel. to roll with the punches to get to what's real. Oh, can't you see me stand? Bueno, vamos a ir con uno de los estrenos esperados, esperadísimos, que os teníamos preparado Carmen y yo y Carmen, y por supuesto estamos hablando de Los Incombustibles, de Los Nacionales, de Los queridos Obús. ¿No es así, Carmen? Obús, que nos vienen con un par a decirnos muchas cosas. Así es como se llama el nuevo álbum de los grandes Obús, Fortu y sus chicos. Pues sí, tenemos nuevo disco de Obús. La histórica banda lanzan este 13 de diciembre su décimo trabajo de estudio llamado Con un par, editado por Peer Music y con la distribución de Rock Estatal Records. Además, el grupo hará firma de discos en la FNAC Madrid Río el 27 de diciembre a eso de las 19 horas. El disco se ha grabado en los estudios New Life, donde artistas como Saratoga, Sinaya, Arsamandi han grabado. Y los 12 nuevos temas los ha producido Bori Alarcón, que ha trabajado con artistas como Ariel Roth, Pereza, Dani Martin, Jorge Dressler, Estopa, Pablo Alborán, etcétera, etcétera. Se trata de uno de los productores más prestigiosos del país, quien ha llevado el sonido clásico del grupo un paso más allá, con una producción digna de una leyenda de su calibre. 40 años han pasado ya desde que Obús ganaran aquel festival Villa de Madrid que les lanzó a la fama, y ahora con este trabajo, con un par, van a recorrer todo el panorama nacional desde el 17 de enero hasta el 24 de abril y lo que queda por confirmar. No va a faltar un sitio de España donde con un par no estén Obús dando más caña que nunca. Reventando los escenarios y dejando al público con ganas de repetir, Obús son imparables. En los primeros meses del 80 comenzaban a dar sus primeros pasos como banda y en el 81 ganaron el Festival Villa de Madrid. Comenzó realmente su carrera. Y son todo un patrimonio de este barrio. Así que los queridos Obús, Fortu y sus chicos, como a mí me gusta llamarles, están, pues eso, a punto de presentarnos lo que va a ser el décimo álbum de estudio. Y no sé si tienes que añadir alguna cosita más. Mientras buscamos el tema, Carmen. De momento lo tenemos en YouTube, tenemos dos videoclips como adelanto, que son El pastel del diablo y Coyote nos va a poner el siguiente tema. El temita se llama No me lo digas más, y hay un señor que comienza este tema, ahora lo escucharéis y luego ponemos su coñita, porque a nosotros también nos hizo una coñita. El tema se llama No me lo digas más, Obús, estrenado aquí en Iguana Rock para todas vosotras, todos vosotros. Y aquí está el pirata una mañana más abriendo el día con el nuevo tema de Obús que se llama No me lo digas más. Puede que no recuerdes tu nombre, puede que el vaso esté a la mitad, puedes huir sin saber a dónde, puede doler y no parar. Pero hay algo, amigo, que nunca te podré perdonar. Que es que hasta los huevos que no quieras luchar. No, no, no. We'll be right back. No me lo digas más, grandioso tema de Obús, cuyo videoclip aparece en Ciclón, que están ahora mismo inmersos en su nuevo disco y que muy pronto nos anunciarán fechas. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Y este grandísimo tema, con el que vamos a ir a continuación, estamos hablando de los grandes Guadaña, ¿no? Salva Glory, Glory Salva y los chicos. Salva Glory, Glory Salva, que están trabajando en su nuevo disco, que va a ser tan grandioso o más como Karma, y que para el verano nos van a anunciar muchas fechas en muchos festivales y nos van a dar muchos grandes momentos. Bueno, pues sin más dilación y después de lo que nos adelanta Carmen, podemos poner ya un temita del Karma, de los queridos Guadaña. ¿Te parece que pongamos el God of Thunder? ¿El dios del trueno? El dios del trueno. Y no se vayan, amiguitos, que todavía tenemos que preguntarles a Pablo y Héctor qué les está pareciendo esta aventura rockera radiofónica. Y Carmen todavía nos tiene que contar alguna cosita más. Por la gloria de mi madre, no se me vayan. We'll be right back. soy Miguel Oñate. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. We caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Queremos anunciaros el concierto de Navidad de Miguel Oñate, tradicional y entrañable para todos. Este año será el día 21 de diciembre, sábado, en Barracudas, a partir de las 10 de la noche. La gente no me cree cuando voy por ahí diciendo que las Navidades no son lo mismo sin el concierto de Navidad de Oñate. Todo un clásico. Antes lo hacía en el EVE, desgraciadamente desaparecido, y bueno, pues este año va a ser el día 21 en la gran sala Barracudas del amigo José, al que mandamos saludito por aquí. Y bueno, pues esperemos darnos cita a mucha gente. 21 de diciembre, gratis, lo que comúnmente se llama By the Faith, Carmen. Tendremos una gran fiesta todos y os esperamos, no podéis faltar. Es cita obligada en Navidad cada año. Así es, los polvorones, los turrones. Y una copita de anís. La lotería el día de los dos patitos y el concierto de Navidad de Oñate. Si no, las Navidades no son lo mismo y pido el libro de reclamación por la gloria de mi madre. Y más cosas que tiene que contarnos por aquí la amiga Carmen. Bueno, y siguiendo con últimas noticias del panorama musical, alguien se preguntará, ¿qué pasó con José Uría? ¿Qué pasó con José Uría? Bueno, José Uría, tras dejar su banda que fundó hace unos 24 años aproximadamente, está inmerso en un proyecto súper interesante en solitario. Se están sentando las bases de algo que va a ser muy grande. Y os invito a que le sigáis en sus redes sociales para que vayáis viendo sus avances. Os invito a que os suscribáis a su canal YouTube y vayáis viendo todo lo que se va contando al respecto de la evolución de su nueva marca, José Uría Drums. Because I love you too much, baby. Yeah. Y siguiendo con noticias del panorama musical español, queda por decir a mis adorables Ciclón. Antes he mencionado que abrían el nuevo videoclip de Obús. Y bueno, deciros que acaban de publicar el famoso documental en el que hacen el reconocimiento y el recorrido por sus primeros 10 años de carrera musical y que tienen en cocina un nuevo disco que están empezando a componer y muy pronto van a grabar. Esperamos tenerlos en grandes festivales este verano y doy fe de que en alguno van a estar. Bueno, y tampoco queríamos olvidarnos de recomendaros próximos conciertos como el que va a tener lugar en nuestra querida Sala La Mala, que está aquí, cerquita de Aluche, en la calle Seseña número 9, con dos fantásticas bandas. Si la vida funciona bien, yo creo que conseguiremos liar al responsable subsidiario. Y el 14 de diciembre, ya que no podemos ir a Salamanca, nos iremos aquí a ver a Mezcaleros y a Star Mafia Boy. ¿No te parece, Subsi? Hombre, que si hay quien se va, Mezcaleros y Star Mafia, tío, espectacular. Y bueno, vamos a preguntarles a estos chicos, a nuestros queridos amigos Pablo y Héctor y Pablo, que están por ahí escuchando atentamente el programa, ¿a qué conciertos gustaría ir a vosotros de esos grupos que vosotros os gustan? Sí, pues a mí me gustaría ir a los de Marras. ¿A los de Marras? Bueno, ¿y a ti, Pablo? Que simplemente es mi concierto favorito. Ajá. Eso es que ya les has visto más de una vez, ¿no? ¿Eh? Sí. Y te calaron ahí hondo. ¿Y tú, Pablo? También a los de Marras, me gustan mucho. Muy bien, bueno. ¿Y así a nivel más gente, grupos de fuera, de que canten en inglés? ¿Hay alguno que os llame la atención? De momento no. de momento no, pero todos andarán, ¿no? Pablo, Héctor, ¿sí? Sí, todos están ahí. A ver, ¿cuál es mejor? Bueno, esto no, que no le queda mucho tiempo ya al radio show en el que estáis participando. Y bueno, queríamos saber vuestra opinión. ¿Qué os está pareciendo hasta ahora? ¿Cómo está siendo la experiencia, Héctor? Pues está molando mucho. ¿Amenazas con volver? Sí. ¿Sí? ¿Y tú, Pablo? Sí, aquí me tendréis. Bueno, acordaros de lo que os acabo de decir y a todos los niños, niñas, sobrinos y nietas que nos escuchan. En la Comunidad de Madrid, desde no hace mucho tiempo, se puede ir con los tutores, con los padres, a los conciertos si eres menor y siempre autorizado o acompañado por un adulto. Dejemos que los pequeñines y las pequeñinas se empapen de cultura desde bien pequeñitos. Que no ocurra lo que con Paquitos y otra gente, que no me voy a morder la lengua, ocurra musicalmente lo que ha ocurrido en este país y en otros países y en otras civilizaciones. Que luego, eso es la diferencia de por qué otros países van 23 pueblos por delante en algunos aspectos o 23 pueblos por detrás. Pero bueno, no nos queremos explayar. Vamos a ir con el señor Star Mafia Boy, el que os habla, el que yo te tuve el lujo de entrevistarle en la Gruta 77 en mayo de este año, en la fiesta de Asalto Mata Radio Rock. Tiene un fantástico nuevo álbum que lo va a estar presentando seguro ahí en la Sala La Mala con los Mezcaleros. Y bueno, a mí me encanta la letra y el título de este tema. Se llama Los Ángeles, una ciudad que todavía no conozco, pero que espero algún día poder conocer. Y es que el 2020 está ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, borrón y cuenta nueva. Hay que coger y sueños, esperanza, cambiar de rutina. ¿Quién sabe? ¿Conoceremos Los Ángeles en el 2020? Mientras tanto, vamos a escuchar su fantástico tema del glam, Star Mafia Boy. We'll be right back. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Radio Vallecas, Iguana Rock y del Pirata, siempre rock. Buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de Radio Vallecas, una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correveidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete. A ti te hablo, coyote, el tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Bueno, no te mojes mucho si vas por la carretera mientras caen gotitas de lluvia en el parabrisas de tu coche o en tu moto o en tu camión. Si estás descansando porque te has cogido el puente, el acueducto este, pues gracias por estarnos escuchando en directo en tu lugar de descanso. Pero bueno, recuerda que cuando te desplaces, cuando te traslades, mucho cuidado ya con las épocas que estamos pasando, de hielos, de lluvias, de deslices, de resbalones, de pinturas deslizantes como las que ponen en todos los pasos de peatones. Mucho cuidado con los guardarraíles si eres motero. Mucho cuidado con todas las cosas esas que podían los que tienen la potestad de cambiarlas y mejorarlas, cambiarlas, y al final no lo hacen, se lo dan a la contrata del amigo. ¿Y el dinero para dónde va? ¡Para la saca! ¡Para la saca! Bueno, y también cambiando de tercio, queríamos mandar un saludito a nuestra amiga Sara, que tiene una fantástica tienda, ¿verdad, Carmen? No olvidéis visitar a Sara estas Navidades. Todos tenéis que hacer regalo de Navidad, ¿verdad? Visitar Telón de Acero, Emilio Gastés y Fernández 14. Y no os olvidéis, AK Custom. ¿Alguna noticia de AK Custom que ya tengo que preguntarte, Carmen? Pues nada, seguimos trabajando, seguimos ahí preparando las Navidades. Mucha gente querrá hacer regalos de Navidad y mucha gente vendrá a pedirnos nuestros diseños. Encantadas de haber podido llegar en nuestra andadura a los grandes festivales de este país y de haber podido llegar incluso a escenarios de televisión de la mano de Óscar Sancho, al que tenemos el placer de vestir de unos años a esta parte. Y bueno, orgullosas y trabajando cada día para seguir nuestra andadura en el diseño. Y siempre, siempre, siempre con la ayuda y de la mano de Sara en Telón de Acero, que es una grandísima colaboradora. Óscar Sancho de Lujuria, los cuales son noticia porque han estrenado un nuevo álbum, el Somos Belial, y una gran gira preparando a partir de enero. Y por supuesto pincharemos más temas de ese álbum que ya en su momento hemos estrenado. Igual que nos ocurrió con el que tenemos en las manos, estamos hablando del Madre Tierra, de Mr. Paco Ventura, la guitarra. De nuestros chicos de tierras cordobesas, de Medina Zahara. Madre Tierra es el nuevo proyecto de Paco Ventura, en el que se ha rodeado de fantásticos músicos. Por mencionaros algunos, está Joey Tafoya, Jimmy Waldo, Phil Susan, Stuart Hamm, Jennifer Batten, Rudy Sarzo, Tony Franklin, Jorge Salán, Mike Lepón, Kiko Loureiro, en fin, ¿qué os vamos a contar de la gente que quiere tocar y que ha querido tocar Paco con ellos? El álbum se llama Madre Tierra, lo cual viene muy acorde con todo lo que está aconteciendo en IFEMA y esa cumbre climática, la COP25, de la que tanto están hablando en los medios estos días. Así que nuestra Madre Tierra, que hay que cuidarla, de alguna manera tenemos que poner coto a todas esas barrabasadas que estamos haciendo con nuestros bosques, con nuestros océanos. vamos a escuchar un temita que es el corte número 11, que se llama Guitarland, donde están como principales artistas los queridos Jorge Salán y Tony Franklin. Suena así de bien, así que vamos con ello. Madre Tierra de Paco Ventura, un fantástico proyecto de un fantástico músico. Quiero mandar un saludo a través de esta radio tan amante de la música y de las sensaciones sonoras. Quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo y desde aquí desearle que sean felices y que encuentren el camino todo el mundo hacia el paraíso. Quería preguntarle a nuestros amigos Pablo y Héctor, ahora que esto está llegando a su andadura final y mientras suena el Lemon Tree, yo quería preguntarles qué es lo que les está pareciendo esta experiencia. Contarnos, chicos. Pablo. Bueno, me está pareciendo muy interesante porque todo este tema de la radio a mí me viene muy de cerca gracias a mi padre y pues el poder estar aquí me hace mucha ilusión. Esto no lo hemos dicho en el programa de hoy, pero esto es una radio social, una radio de barrio, una radio libre, una radio reivindicativa donde nadie ni nada nos dice de lo que tenemos que opinar o lo que tenemos que pinchar. Y con esa libertad están muchísimos programas, además del nuestro, desde hace muchos años. Y con esa libertad amenazamos con seguir haciendo lo mismo por otros muchos años, hasta que la salud nos lo impida, o las circunstancias, o el próximo gobierno, o ya veremos. Hablando de próximos gobiernos, ahora vamos a poner un temita en relación con eso, pero quería saber también la opinión de mi socio Héctor. Héctor. Pues bueno, a mí me ha parecido muy bien, simplemente por el hecho que es mi primer programa y es la primera vez que salgo en antena. En antena, ¿verdad? ¿Y qué cambiarías? ¿Habría alguna cosa que quitarías de lo que habéis visto o alguna cosa que mejorarías? Pues no, todo ha estado muy bien y no mejoraría nada, porque nada se puede mejorar, porque esto es la caña. Hombre, muchas gracias por el piropazo. Esto, habéis escuchado música de fondo, habéis escuchado cuñas, habéis escuchado música. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de todo? ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Os está gustando todo en conjunto? Todo en conjunto. ¿Sí? Igual. ¿Os puedo mandar unos deberes para la próxima vez que vengáis? ¿Sí? Claro. ¿Me prometéis que los haréis entre rato y rato y hueco y hueco? Que tengáis que jugar y demás. Yo me gustaría preguntaros qué sección se os ocurriría que en dos horas de radio show que tenemos, qué sección se os ocurriría que pondríais o que meteríais en el programa para mejorarlo, ¿vale? La canción de la semana. La canción de la semana, por ejemplo. Pero no tenéis que contestar ahora. Podéis contestar después de la publicidad o incluso la próxima vez que vengáis por aquí. ¿Qué os parece? Bien. ¿Sí? Bueno, pues para nosotros ha sido un placer el teneros por aquí. No sé si queréis decir algo, si queréis despediros. Ahora es vuestro minuto, momento de gloria. Vale, pues entonces un saludo a todos los rockeros. Y por supuesto, aquí no hemos hablado ni vamos a hablar nunca de reggaetón. Exacto. Bueno, vámonos despidiéndonos y resulta que es que próximamente no sabemos si tenemos gobierno antes o después de Navidad. Si será de color morado o será de otro color. Naranja parece ser que ya no va a ser. Pero lo cierto es que hoy viene que ni pintado el poner un temita de los grandes, de los genuinos, de los míticos, la banda. Y que con todo esto que se avecina que se va a hacer del tema de los alquileres, el temita se llama Un piso de 40 y por supuesto sirve de colofón y de cierre al Radio Show hoy un poquito singular. Creo que ha merecido la pena con nuestros pequeñitos pero grandes, enormes visitantes que han sido Pablo y Héctor y por supuesto nuestra querida guapísima Carmen. Así que con la Rural Tour Band, o sea la Rural Tour, la gira rural que hicieron en directo estos chicos allá por el 2006, la banda dan el cierre, el broche de oro a este Radio Show con Un piso de 40. Ojito con la letra, políticos, escúchenla por favor. Puedo encontrar llamando a la gente a las 6 de la mañana. alquila ese piso de 40 que es lo que puedo pagar. Si no, en pocos días el casero me la lía. Me echa a la calle pues la finca está vendida. Vamos, señora, es buena hora. Alquile ahora, por favor. Vamos, señora. Machine y AsaltoMataRadioRock.com te traen el Metal Christmas a tierras valencianas con el fin de la gira Sitcom Tour de los madrileños Mórbida, formación de puro thrash metal old school. Las citas serán el viernes 27 de diciembre en la Sala Asesino en Valencia, junto a una gran banda que aún no podemos desvelar. Entrada a 4€. Y el sábado 28 de diciembre la cita se vivirá en el Darkness Metal Pub de Sedavi, junto a Nightheart, que viene presentando su disco Un Nuevo Camino. La entrada será 6€ con consumición. Tras los conciertos, sesiones de puro heavy metal con clásicos de todas las épocas. Recuerda, viernes 27 de diciembre a las 20 horas, en la Sala Asesino, a 4€ la entrada. Y el sábado en el Darkness Pub a la misma hora, por 6€ más consumición. Reserva ya tu entrada en Entradium.com buscando Metal Christmas y no pierdas la oportunidad de vivir una Navidad auténtica de puro metal. Y cuando llegan estos maravillosos acordes del final, es un preludio de lo que se avecina y es el final del programa, Carmen. El final del programa, tristemente, pero encantada de haber estado con vosotros y además amenazo con volver. Y no solo amenazo con volver, amenazo con ser colaboradora habitual de Iguana Rock. www.acacustom.com. Trabajos muy interesantes, deberéis de daros un paseito por esa web. Y algún día me veréis con el chaleco que ella, Carmen y Ana y Carmen, me han hecho para lucir en todos los mejores eventos. A ver si el 2020 funciona mejor y tenemos más ocasiones y eventos donde poder lucirlo, porque es una obra de arte, de verdad. Gracias, y ahora aprovecho para darlas públicamente por aquí, Carmen. Gracias a vosotros por contar con nosotros y sobre todo despedirnos un día como hoy en fechas tan cercanas y desear feliz Navidad a todos los radioescuchas de Iguana Rock. Feliz Navidad a todos. Y viva España. Feliz Navidad igualmente y gracias por habernos invitado y un saludo a todos los rockeros. Muchas gracias. Iguana Rock, rock. Dar muchas gracias a los chicos que nos han visitado, que odian el reggaetón y hacen bien. Se llaman Pablo y Héctor y, por supuesto, responsable subsidiario Manumen. ¡Vámonos! Que coste que el primer chaleco fue el de Manu, con una pedazo de iguana ahí detrás, marca de Carmen, acá Custom. Y bueno, pues aquí estamos. Buenas noches, compañeros del metal y otras industrias. El próximo domingo será día 15 de diciembre. Estaremos por aquí, en directo, en la Taos. Tendréis que averiguarlo. Gracias por estar ahí. Buena sintonía y buena semana.